herido, herido, herido. Nadie sabrá lo que siente. ¡Cumbia! En el sabor de la cumbia, está el día 10 y el herido corazón. ¡Feliz Navidad, Lima! ¡Feliz Navidad, Perú! Yo. Trujillo, Chimbote Trujillo. Guacho. Es de la selva peruana. Agua de mis ojos, la de mi nariz. Oh,